y sale el tren. Voy a hacer un viaje y vos también. A ver quién sube a la fábrica de nubes y toca la campana de nuestro tren. Por la chimenea un humo gris es el que nos lleva a otro país. ¿Quién sube a la fábrica de nubes y toca la campana de nuestro tren? Qué lindo es mi tren con su campana, con el humo blanco en la mañana. Ay, ¿quién tuviera un trencito con caldera y con humo de color y sin motor? Y después de tanto caminar, me voy con mi tren a descansar. A ver quién sube a la fábrica de nubes y toca la campana de nuestro tren. ¡Shh!